COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. COVID. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica, nuestro operador estrella, Fernando Tevele. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página de internet, también podés entrar, www.oidmortales.com.ar, si no, entra a la página de La Retaguardia, decíamos recién, www.laretaguardia.com.ar, y vos te vas a encontrar con que hay una grilla, y en esa grilla vas a poder ver los distintos horarios, ¿sí? Así que nada, no dejes de volvernos a escuchar otro día dentro de las posibilidades que tenemos en La Retaguardia de volver a pasar nuestros programas. Y también podés dejarnos un mensaje de WhatsApp a través del 153-181-3126. Te digo de vuelta, 153-181-3126. Hecha la presentación, Luis, y en un lunes de feriado, que para los que están en cuarentenados da lo mismo si es feriado o no es feriado, y para los que trabajamos, sí, podría ser un feriado, pero nada, no es un feriado largo, que antes vos decías, bueno, ¿dónde vamos el fin de semana largo? O aunque sea, disfrutabas de alguna plaza, alguna salida cerca. Nada, nos acompaña un tiempo lindo, frío, pero con sol, así que eso ayuda al ánimo y a llevar estos días que, bueno, no son fáciles para nadie, ni para el que está guardado, ni para el que está trabajando, ¿no? Y sí, para hacer este, eso. No, decime. Y para este programa teníamos ganas de volver a escuchar lo que charlamos con el doctor Don López Pacavento, que resultó muy interesante acerca de esta situación, que esperemos no te toque, pero si te toca, es una de las situaciones más difíciles que nos lleva la pandemia y que tiene que ver cuando alguien fallece en un momento de pandemia. Y bueno, vamos a escuchar todo lo que charlamos con él, que fue por demás interesante como siempre. Y por el otro lado, Luis, vos también nos ibas a contar algo. Sí, sobre una audiencia pública que se hizo la semana pasada, que era sobre la venta de inmuebles y terrenos públicos de la ciudad que el gobierno de Rodríguez Larreta pone en venta porque dice que son inmuebles y terrenos que no son de utilidad para la Ciudad de Buenos Aires, cuando el déficit habitacional y otra serie de cuestiones tan necesarias en la ciudad dirían lo contrario. Pero bueno, vamos a comentar porque también sucedió algo muy insólito en esa audiencia que después en un ratito se los comentaremos. Bien, también vamos a escuchar música distinta que tenga que ver con algún cumpleaños de personalidades que nos gustan en general, ¿no? Acá en la radio, o por lo menos a los oyentes, por lo que nos cuentan. Y en lo personal, agradecerle a todas las compañeras y compañeros que estuvieron pendientes de mí en esta semana que pasó, porque bueno, ustedes saben que yo trabajo en salud, en la Ciudad de Buenos Aires nos testean todas las semanas. Desde que estos testeos empezaron, yo siempre fui negativa, salvo en este último que me dio positivo. Todos y todas nos asustamos, yo, por ejemplo, también me asusté, aunque estaba bastante tranquila porque no tenía síntomas, y el hecho de esos testeos rápidos, que son los testeos en donde te pinchan la yema de un dedo, te sacan una o dos gotitas de sangre, ese fue el que me dio positivo, con lo cual yo era sospechosa de COVID, y eso hizo que yo ingresara en estas unidades que muchas veces hemos hablado, que son las UFU, unidades de febriles de urgencia, a través de todo un protocolo. Mis compañeras me trataron súper bien, me sentí muy contenida y bien, bien, relajada, esperando el próximo paso, que era realizarme el hisopado. El hisopado es ese palito que te meten en la nariz y que a todos, que todos y todas en general no le tenemos mucho afecto. Yo, más que afecto o desafecto, le tenía un poco de miedo. Y la verdad que les tengo que contar que no fue para tanto, que es una experiencia, obviamente que no la haría todos los días, ni diría qué placer, pero no fue para tanto, es algo muy rápido. Por suerte mis compañeras son muy duchas en este tema, ya hace un tiempo que estamos con esta pandemia, y ellas también seguramente se han hecho más expertas en su realización. Nada, yo me relajé, dije, bueno, avanti, y en un segundito, segundos, te ponen el palito en la nariz y va hasta el fondo, y enseguida te lo sacan, ya sea por uno de los agujeritos de la nariz, que se llama narina, como por el otro. Y eso fue todo. Esperando el resultado, en este nuevo protocolo, no tuve que quedarme aislada ahí en el hospital, sino que si yo tenía dónde aislarme, en este caso yo estoy sola en mi casa, me vine directamente para mi casa a esperar el resultado del hisopado, que era el definitorio de si yo tenía o no COVID. Ese resultado llegó el día viernes, o sea, el otro día a la tarde, y fue negativo, con lo cual seguramente yo entraré en un nuevo protocolo, porque mi resultado del primer testeo podría querer decir que a lo mejor yo pude haber tenido contacto con el virus y pude haber ya desarrollado defensas. Eso sería lo más auspicioso, digamos, que sucediera. Pero yo creo que seguramente ha sido un positivo falso, o los falsos positivos que se llaman, errores que pueden aparecer, y que, bueno, me tocó. Le tocó a otra de mis compañeras de mi otro grupo, y que también fue negativa, así que bueno, nada, pasamos el momento, se nos cruzaron muchas cosas por la cabeza, pero lo que sí, el lado positivo de esto fue encontrarme tanto cariño y tanto acompañamiento de tantas y tantos amigos, amigas, que estuvieron pendientes de mí, que me alentaban, que bueno, que lo que necesitara, y demás. Así que bueno, nada. Otra experiencia en el campo de la salud pública. Y como yo dije en algún WhatsApp, si el COVID me llegó por militar y defender y poner el cuerpo a la salud pública, igual, bienvenido sea. ¿Qué va a ser? Hay que poner el cuerpo y hay que seguir adelante. Si el COVID me lo hubiera pescado solamente por ir al Chile y quedarme acá en mi casa como una cobarde porque le tengo miedo al fuego, la verdad que hubiera sido una porquería. Pero siendo así, nada, igual resultó que pareciera que no tengo COVID, no sabemos si a lo mejor lo tuve o pasó en algún momento. Así que nada, eso contarles brevemente sobre mi experiencia en primera persona, ¿sí? Bien, Luis, ¿te parece que vayamos ya a un corte y vamos a iniciar este lunes feriado de nuestro programa que se llama OID Mortales? Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 21, quédate escuchando OID Mortales. A ver, estoy escuchando algo que está pasando nuestro operador. Ya te digo esto. Música italiana, Luis. Música italiana. La cortina musical. Música italiana para presentarlo a él. No, nos fuimos en la retaguardia del programa América Resiste con nuestro amigo

para tratar, antes de la segunda lectura en la legislatura, la enajenación de más de 30 viviendas, terrenos de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales el gobierno de la ciudad dice que no son aptas para su funcionamiento. En realidad esto tiene que ver con lo que viene haciendo el gobierno de la ciudad desde hace bastantes años, que es vender y liquidar bienes públicos que son de toda la ciudad. Bueno, en esta audiencia que se hizo fuera del marco de lo que se rige las audiencias públicas virtuales por Zoom, que dice que tiene que ser en horario vespertino, porque mucha gente trabaja igual, aunque estemos en pandemia, Claudio Romero, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la legislatura de Vamos Juntos, y que presidió esta reunión por Zoom, la convocó a las 11 del mediodía. Cuando allí más de 60 personas estaban inscriptas, estuvimos inscriptas, yo participé, al inicio de la sesión esta, de la audiencia pública, Jonathan Valdivieso, que es el abogado del Observatorio por Derecho a la Ciudad, informó, cuando le tocó a él su turno, al inicio prácticamente de empezar la audiencia, que esa sesión estaba inválida porque el juez Andrés Gallardo, el juez contencioso administrativo número 2, había dictado una medida cautelar suspendiendo esa audiencia pública, dado que había una serie de irregularidades y hasta que ya no se resolvieran no podía seguir la sesión. Bueno, Claudio Romero hizo oídos sordos a esto, argumentando que a él no le había llegado a ninguna notificación, más allá que se sabe que en el día anterior, en las horas de tarde-noche, por mail, por correo, se le había dado información y se le había dado notificación a la legislatura y a las áreas correspondientes que convocan a estas audiencias públicas a que tenía que suspenderse. Bueno, hizo caso omiso a eso, prácticamente todos los que participamos en la audiencia, cada vez que nos dieron la palabra, dijimos que esa audiencia era ilegal, era ilegítima, porque había una medida cautelar que había que respetar, que eran distintos poderes y no puede el poder legislativo ni el ejecutivo pasar por arriba de una resolución judicial. Por supuesto, Claudio Romero no le dio ninguna importancia al tema, siguió de largo y escuchaba y decía, bueno, pasemos al otro orador, a la otra oradora. También, por supuesto, ahí estuvieron presentes en la audiencia legisladores de la oposición, como la legisladora Muño, como el legislador Andrade, que ratificaron cada una de estas cuestiones, ¿no? De que era ilegal. Es más, se le pedía que no suspendiera la sesión, que no suspendiera la audiencia, simplemente que se hiciera un cuarto intermedio y que levantara un teléfono o una consulta por mail, por correo, a las áreas donde tenía que haber llegado esto, que sabemos que le llegó. Y bueno, no, siguió para adelante con una impunidad total, demostrando la manera que el gobierno de la ciudad se mueve cuando ellos están defendiendo sus intereses y sus negocios. Y no solo esto, sino que la secretaria del juzgado, la doctora Beatriz Campos, intentó participar justamente para leerle a la audiencia, para leerle a quienes estábamos allí, para leerle a Claudio Romero cuál era la disposición del juez Gallardo, y no le dio la palabra, o sea, en una actitud totalmente antidemocrática, la quisieron poner en autos allí a la secretaria del juzgado y nunca Claudio Romero le dio la posibilidad de que tuviera la palabra. Y bueno, terminó la sesión, terminó la audiencia y ahora, por supuesto, lo que se está esperando es la ratificación del juez Gallardo, Andrés Gallardo, para que declare nula esta audiencia pública que se hizo hasta tanto se cumplan todos los requisitos por los cuales se pidió el recurso este de no innovar, el recurso de amparo para suspender la audiencia. Bueno, nada, es un ejemplo más, pero tiene que ver, atento a todos y a todas los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, porque aquí se están enajenando 30 edificios, 30 propiedades, 30 terrenos que pueden ser muy necesarios para todos aquellos que necesitan vivienda, para todos aquellos que están en situación de calle, para poder construir albergues, para poder construir jardines maternales, para poder construir alguna escuela o para incluso tener espacios verdes en la ciudad que siempre se nos va negando. Bueno, vamos a seguir con este tema y esperemos que se resuelva como está planteado desde el punto de vista de lo que el juez Gallardo dictaminó. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Devora ambición, vomitamos de